cuánto he sufrido por su ausencia. Licor, no me dejes nunca, te lo pido. Yo prefiero tu presencia. Licor, tú que nunca me has juzgado por amar a quien no se lo merecía. Licor, no me dejes nunca, te lo pido. Licor, salud por ti, mi amigo. Licor, tú que escuchas y que sabes cuánto he sufrido por su ausencia. Licor, no me dejes nunca, te lo pido. Yo prefiero tu presencia. Licor, tú que nunca me has juzgado por amar a quien no se lo merecía. Licor, no me dejes nunca, te lo pido. Licor, salud por ti, mi amigo. Hey, ya tomaste, Eric. Ya lo sabes, Eric Record, que dale vuelta, madre, y tomo el licor. Esta noche se hizo para beber, para vacilar, es más como para entrañas. Hasta la hueva, man. Salud, mi brother. Tres iluminantes. Better 40, mami. Black. Mantén la fe, no te dejes sorprender. En este mundo, tú tienes el poder. Somos mayoría, no nos van a detener. En el juicio final, ellos van a perder. En sus planes oscuros, no nos van a someter. Solamente nosotros, tenemos su poder. Nuestra tierra, debemos mantener. Es tu derecho, luchar y proteger. Hoy me levanto en cuarentena, no lo puedo creer. El llamado apocalipsis empezaba a florecer. Mucha gente desesperada ya no encuentra qué hacer. Es el principio de los finales, así que empieza a creer. Fuertes guerras que estés, esto va a suceder. Es el principio de dolores que ha llegado a proceder. Muchas eras y sucesos han tenido que pasar para ocultar la gran jugada y el poder ejecutar. La democracia se inventaron para así poder ganar. Ocultar los grandes planes, esconder a Satanás. Separar al viejo mundo de su cultura habitual. Estructurando en la vida religión, ideología mental. El control de las masas, temor en la sociedad. Con epidemia en gran escala, esta es la marca bestial. Armas biológicas, climáticas, implantar la ley marcial. COVID-19 y mucha arma nuclear. Neumonía pulmonar, antes de dar positivo. Los cuerpos incinerar. Víctimas inocentes, crimen de la élite y nadie lo va a ocultar. Es solamente estrategia para apoderar y ganar. La bolsa de valores por el suelo va a estar. Economía global, con su préstamo de dinero ellos van a ganar. Y la riqueza a tomar de cada banco central. Mantén la fe, no te dejes sorprender. En este mundo, tú tienes el poder. Somos mayoría, no nos van a detener. En el juicio final, ellos van a perder. En sus planes oscuros, no nos van a someter. Solamente nosotros, tenemos el poder. Nuestra tierra, debemos mantener. Es tu derecho, luchar y proteger. Vacunas forzadas por el millonario Bill Gates. Restricción a protestas, todos son unos fakes. Vigilancia intensa como Big Brother Wayne. Han comprado tu libertad, yo no lo puedo creer. Ahora mi gente está fácil de controlar. Obediente, frágil, débil, así debemos estar. El miedo, el pánico no nos dan más lugar. El plan Illuminati ha venido a ganar. El petróleo a robar, nuestra riqueza a saquear. Recursos naturales sobre la banca central para así negociar y nuestra tierra explotar y el nuevo orden va a estar. Internet es la fuente y el enemigo aliado. Monitoreo programado como un robot controlado. Es el futuro espionaje, pues con una llamada ya saben dónde estamos, qué aire respiramos y lo que estamos pensando. Desde dónde venimos y hacia dónde nos vamos. Lo que estamos haciendo y lo que estamos planeando. Mantén la fe, no te dejes sorprender. En este mundo, tú tienes el poder. Somos mayoría, no nos van a detener. En el juicio final, ellos van a perder. En sus planes oscuros, no nos van a someter. Solamente nosotros, tenemos su poder. Nuestra tierra, debemos mantener. Es tu derecho, luchar y proteger. orden desde el caos en el billete de estado. Es el mismo dinero por el que tanto peleamos, por el que tanto lloramos, por el que tanto matamos, por el cual moriremos y seguimos aferrados. Es el mismo dinero que será eliminado, porque genera bacterias y al humano acabado. Nos gobierna una élite de bastardos malvados que también nos fumigan el aire que tragamos. El ADN lo altera para vivir enfermados, para comer basura que parece normal, y con bajas defensas poderte eliminar y tu alma vender al demonio Satán. Ahora se viene una secuencia de guerra, ellos quieren el conflicto entre nosotros primero, reclutando a la gente, obligando a matar, para así defender una falsa equidad. Dirán que así se lo van a lograr, para así conseguir tu supuesta libertad. Esta es la gran falsedad, democracia actual, matar por poder y los derechos violar. En África, Medio Oriente y Sudamérica, esto no puede pasar. Amar y luchar, tu dedo levantar, pues este vale más. A pisar las cabezas de la élite mundial, a la final somos más y el puño levantar. Mantén la fe, no te dejes sorprender en este mundo, tú tienes el poder. Somos mayoría, no nos van a detener en el juicio final, ellos van a perder. En sus planes oscuros no nos van a someter, solamente nosotros tenemos su poder. Nuestra tierra, debemos mantenerles tu derecho, luchar y proteger. Mantén la fe, no te dejes sorprender en este mundo, tú tienes el poder. Somos mayoría, no nos van a detener en el juicio final, ellos van a perder. En sus planes oscuros no nos van a someter, solamente nosotros tenemos su poder. Nuestra tierra, debemos mantener tu derecho, luchar y proteger. Lo logramos, sería el acontecimiento más importante de nuestras vidas, porque estas cambiarán los momentos más importantes de la historia de la humanidad. We can do it. Fuck New World Order. DPR 2020. No cuento día, cuento meses. Mi santo sabe, el viernes 13. Lo termino antes que empiece. Los bandoleros pepa pa' ver si amanece. La bandolera fuma como si no hubiese. Otras veces no obedece. La calle ya todo le ofrece. Yo salí pa'l rumbe, mami, no espera. Ella coge el cel, la mica y cartera. Quiere comerse al mundo, se siente entera. Yo te llamo más de mil veces. Tú estás buscando que me trece. Que te dirija la, que jala y tira. Me mata la intriga. Yo camino por la esquina, nada de grupos, fronteo solo se avecina. Total la freco, vamos, buscamos buena vida. Somos los inmortales, contrato pa'l de arriba. Me saqué la espina, soltamos los grilletes. El mismo malandro y cambiamos los juguetes. Someto la sorry y los billetes. Ayuda pa' mi barrio, comida pa' mi gente. Los míos no juegan, no se acuerdan, tan pelea. Los tenemos a la espera, bye. Esto sigue a mi manera. Los míos no juegan, no se acuerdan, tan pelea. Los tenemos a la espera, bye. Esto sigue a mi manera. Que le ponga la que dice, esto sí va en serio, ¿te acuerdas? De aquí de Ecuador, despierto, me Maquiato recuerdos, escucha, siento rebotar mi cabeza. Seguimos en la lucha, mensajes se escuchan, quieren el dulce en mi cartera. Rumores se escuchan de aquel caballero que sale con pan y capucha. Rapeto en el día, rapeto en la noche, trapeto sin la deuda es mucha. Tanto pa'l México, trucha, cual cantuña con las tuchas. Los más callados me escuchan, pierden cabeza por una percusia. Yo ando orbitando en la luna, ustedes queriendo pisar esta lona. No niego que la depre es mucha, pero la de prenderme controla. Y salgo a la calle con pena, veo cosas de colegas que apenan. Apenas atrás de una rueda, cambio en el coche y la tiré completa. Pagar pa' que escuchen mi mierda, con mis letras toco puerta. Hago contactos afuera, no chupo por la amistad. Es que la cosa está caliente, tú lo sabes bien. Boy no mercy, crazy. Mi música, la música sin comentarios, sin horario, sin salario. Escribimos lo vivido en el vecindario. Me alimento y tengo que escribir para no morir por dentro. Analizando lo paso violento. Bogdático, ustedes tan básico. Envuélveme en tu brazo. Salimos del rechazo, regocíjame. Protégeme a mí, a lo mío. Viejo sonido, estilo siempre agradecido. En momento afligido, tú has sido mi abrigo. Recompensa en tu don, talento adquirido. En valles de sombra de muerte, tu luz siempre estará conmigo. Traición, envidia en un mundo de malicia. Alude a mi vida, cual melodía. Calma mi día de melancolía. Eres sol que me quema, que me hace sentir vivo. Por lo cual respiro, por lo cual respiro, por lo cual respiro, por lo cual respiro. El Nazareno, el Nazareno. Check, check, check it out. veces el coche, motherfucker. Siniestra fiesta barra, cuando te encuentras vacío de alma, llega la paja cuando se te traba la vida como un vuelo de sal. Ciego no encuentro la calma, de brinda espesa cae la sierra. El humo del porro va y no te enseña que estamos de paso solos en la tierra. Así que tengo otra coraje, aparta miseria de todo ese viaje. Deshace de todos los males normales, somos hologramas diferentes y deseables. Caminando en el valle de muertes, digo tranquilo, no falla la suerte. Apocalíptica, mente indecente, manías de ser un ser sorprendente. Me estresa, constante, rude mi cabeza. Odiar al que creo que apesta. ¿Será por eso que me detesta? Me estresa, constante, rude mi cabeza. Odiar al que creo que apesta. ¿Será por eso que me detesta? Hay un mundo lleno de fecas donde perfuma toda su mierda. Veo poderse dañar su conciencia directo a la tumba si no reivindica. Aterrada pasa mi mente por esas oscuras vías. Siempre con aspecto de cualquier loco homicida. Me estresa, constante, rude mi cabeza. Odiar al que creo que apesta. ¿Será por eso que me detesta? Oh, fuck. Descarga la melodía. Señal sigue que el área es la droga auditiva. Esto es lo que hay, no tengo miedo a la vida. Siento la agonía y dejo que mi mente escriba. Oh, fuck. Descarga la melodía. Señal sigue que el área es la droga auditiva. Esto es lo que hay, no tengo miedo a la vida. Siento la agonía y dejo que mi mente escriba. Para vacilar con el crew en el hood, llevo mi propia cruz. Pero encontré la luz, distruyendo la actitud. Impetu, espíritu a full, quemando kush bajo el cielo azul. Escribiendo lo nuevo en el bus para mi gente. Siempre irreverente, diferentes descendientes. De Quito, caras valientes, con el arte independiente. Revoluciono mentes en el valle. Somos la calle con las claves. El que sabe, sabe. Del interior salen los reales planes conseguidos con constancia. Sentimiento intacto a pesar de la distancia. Falsa democracia llena de falacias se disfraza, así es desde mi infancia esta ciencia, yeah, check. Sobresalido el estallido de un ruido, sensible a tu oído, orden y fluido, seriedad, lo impulsa estabilidad, detener estabilidad, firmeza, carácter rígido, descifrando dígitos, explícito, de explosivos, lo explico, cerrando hocicos, de buena rima somos adictos, a lo que eres, estudiando la materia desde muy niño, el graffiti rap y los business street son lo mío, no me complico por nada, original en la vuelta, 3D, ¿cómo fue que? Graffiti legal, banda rap magic, hip hop con seriedad, Sientes lo que sientes, sientes lo que dices, desde mis raíces, curando cicatrices, graffiti rap, street for life, los dueños del dialecto, banda rap style. Sientes lo que sientes, sientes lo que dices, desde mis raíces, curando cicatrices, graffiti rap, street for life, los dueños del dialecto, banda rap style. Código para traspasar y entenderlo, luego resetearte de nuevo, empezar con más en mi proyecto, refugiendo abstemio de un recuerdo que siempre brotará, latiendo en mi pecho, como es propósito de hacerlo, mi boom bap con mi esfero, agallas que me sirvieron para no quedar en intentos, mejor sigo a lo lejos contemplando al silencio, un motivo para romperlo, meditando, esparciendo, sintiendo un reflejo que hay, para traspasar más allá, siéntete más, lo que vencé, otros no lo sabrán, percibo famas compradas, porque ahora cualquiera paga, conozco a los que con esfuerzo lo ganan, están en carteleras de alta talla y necesitan palancas, me representan vivencias claras, reconocerlos basados en veredas acumuladas, y lo que quedaron en el proceso de una cuadra extensa llamada hip hop, que sucedió y viene del Ecuador, viejo del Hilaló, con una entrada al corazón, donde estoy yo, sí señor. son diferentes estilos, pero el mismo concepto. En el momento me siento tranquilo, sintiendo el efecto. Lo que el rap ha provocado en varios años dedicados, entrenando el intelecto, impartiendo el conocimiento. Con amistades de la infancia, estructuras o dialectos en contra del lobo. Apagando la ignorancia de los que critican lo que hacemos. Criticas mi forma de vida y en nada me afecta, porque siempre seguiremos manchando los murales y llenando las libretas. En donde nos encontremos, uniremos fuerzas y compartiremos las destrezas, porque son cuatro elementos los que representaremos. Los que representaremos. Maracuyea de la buena suena, como cuando te vas a enseñar a coger el vida. Manecitas el steel, me gustó el CCD. Conocí el RAP, fue como el SD. Yeah, hice la humed, interpreté desde la fucking MSI. Los años de freestyle, caminar con el sprite, subir al corazón, oh, traer al acuario, ñawi. Al lado del Rumiñahui, atrás del paso Choa, con taller de tar, con arenas alturas, saca V las buenas cosechas. Mágicos, jeroglíficos, ritmo disico activo, ancestros sonidos, majares auditivos, lenguajes dialectos, señales selectos, cinco movimientos, igual estaciando con las sílabas. Sientes lo que sientes, sientes lo que dices, desde mis raíces, jurando cicatrices. Graffiti rap, made for life, en medio del dialecto banda rap style. Sientes lo que sientes, sientes lo que dices, desde mis raíces, jurando cicatrices. Graffiti rap, escribo live, en medio del dialecto banda rap style. Acá, de 50, este aquí es el que manda récords. Estuvimos acomodados y andábamos dependiendo de la vida, acomodados usando el mismo atuendo de colorado, camellando más de 8 horas bajo el sol y colorado. Y aunque el rap no me ha dado dinero, pero sí respeto de otros raperos que me han escuchado y que me han respeto compartido y todo. Vamos a ver más, solo, mira para arriba, justamente para abajo. Mira para arriba y ya sabes el rap. Yo, otra vez las mismas letras conectadas al sonido, otras son para la gente que le gusta nuestro ruido. Solo si sumas y apoyas por mi parte, bienvenidos a este círculo hip hop que... Ay, qué bro, porque mala mía, no. A este círculo hip hop aquí esto ha mantenido vivo son. Nuestra parte, yao. La calle y la cárcel llenaste pobre. Los árboles te los venden al doble. Conectados por cable que nos hace más dependientes al pobre. Llorando por Tesla cuando pides una orden comercial. Yo no lo hago comercial, economía solidaria para la banda real. Fieles en el inicio, incansables hasta el final. ¿Quién diría que no se pudieron quedar si ya ni uno está? No quisieron ser parche león. Yo conecto con los barrios que nos matan a traición. El rap del Guaya ya se hizo tradición, sin depender de trinca, hija. ¿Qué pasó? Casi me gano $200, hijo de puta. ¿Te lo pones a Perú? A todos hay que apostarle, ñaño. Si apuesta no está loco y el mago, no le va a apostar a Perú. Ahora sí. Y plan. Algunos en las odiseas navegarán, se perderán y no volverán a ese lugar. Encontrarás en el destino, algunos en el camino traicionarán. Placeres de la vida de lejos pasar. Esta es mi comitiva, no piensan frenar. Hogar, fortuna, todos quieren llegar a tenerlo todo sin tener que pagar. Fácil quieren trapear, el ambiente es ambiguo, afecta al individuo, pero nadie quiere concernir. Respeto al antiguo, leal, pero a mi tribu no cambiaré la forma de infringir. Sentirán oposición ante el sistema, el estelar como enemigo público. Nos volvimos parte de este problema, resolverlo sería lo más ético. El Edén dejó de ser el paraíso, no tocó de otra que solo colonizar. Pasan los años y cambia el color del piso, para el que quiso algún día relumbrar. Espaciales, Boris La produce, the beat maker. Especial dedicación. Me gusta. gusta caminar, echar humo en la ciudad. No me meto con nadie, siempre camino en paz. Mi abuelo un día me dijo, cuida cada paso que tú das, sin perder el tiempo juzgando a los demás. Yo sufro por mis sueños, no sufro por nenas. A veces me falta money pa' soltar mis temas, pero siempre encuentro la manera. Somos benditos con solo ver el sol. Cada día es una bendición. Si te despiertas hay una razón que tiene palpitando tu corazón. Existe gente que por ser bueno se aprovecha. No quieren estar en la siembra pero sí en la cosecha. Mira bien quién se sienta a tu izquierda y tu derecha. Agradecido con la vida y la familia. Agradecido con esta bella ciudad y su buena vibra. Agradecido con la gente que me ayudaron. Los hermanos que creen en mí y me apoyaron. A toda esa gente lo llevo en el cora. Gracias por el acolite en cada rola. Al panita que me acolitó un poco de moña cuando estaba en olla. Estoy curado del envidia y de los celos. Desde que dejé eso de lado tengo más momentos buenos, más momentos plenos. Ahora soy la causa y ya no el efecto. Ya no busco que todo sea perfecto. Solo disfruto de cada momento. Todo llega a su debido tiempo. Somos benditos con solo ver el sol. Cada día es una bendición. Si te despiertas hay una razón que tiene palpitando tu corazón. Somos benditos con solo ver el sol. Cada día es una bendición. Si te despiertas hay una razón que tiene palpitando tu corazón. Es el N7 nuevamente. Buena vibra pa' tu mente. Del barrio para el barrio. Activos toda la vida. Sin vergüenza en los controles. Por la claridad. derroche, no tiene componte. Se pierde en la noche y la noche en la pasea. Sigo firme y dime dónde están. Si usted cosecha lo que siembra y dónde acabarán. A mí el de arriba me bendice y no lo lograrán. Sigo en la mía, y es que cuánto me han faltado, man. En el camino sigo firme y dime dónde están. Si usted cosecha lo que siembra y dónde acabarán. A mí el de arriba me bendice y no lo lograrán. Sigo en la mía, bendecido por los santos, aún sin crucifijo. Atado de las plegarias en mi cuello pa' tu augurio. Ellos me votan mal, pero con baglo suyo. Ángeles, cuídenme de todos esos murmullos. Muchos que se alejaron después de estrechar mi mano. Comieron de mi mel, los traté como un hermano. Ahora sacan la guerra cuando por lo mío reclamo. Ahí fue que entendí que tú eras un gusano. Pero la envidia no se trata. Yo no transo contigo porque tú eres una rata. Habla mal de lo mío y aunque ya metió la pata, pues ya vendiste el culo como una puta barata. El tiempo corre y es el único juez. Y si algo quiere ya tú sabes cómo es. Yo nunca le huyo, papi, yo soy el Andrés. Hijo de Amparo, el más duro de los tres. Así que no marquen mi número para cuadrar negocio. Que yo ando con David, pincho rap y un par de socios. Aquí no se confío, se come del visajoso. Y el barrio no conoce, y aunque no seamos famosos. Y es que cuánto me han faltado, man. En el camino sigo firme y dime dónde están. Si usted cosecha lo que siembra y dónde acabarán. A mí el de arriba me bendice y no lo lograrán. Sigo en la mía, man. Y es que cuánto me han faltado, man. En el camino sigo firme y dime dónde están. Si usted cosecha lo que siembra y dónde acabarán. Paran, a mí el de arriba me bendice y no lo lograrán. Sigo en la mía. Cada cual en lo suyo, tú ya sabes. Aquí no pecamos de traidores. La lealtad de familia por aquí. Con la familia sangre se derrama. Dímelo Blandi. Te la dedico a mi hermano. La cantina, güey. Yeah. nos tiene jodidos, aburridos y a la vez todos reprimidos, oprimidos a todo un sistema, apuntando solo al 10, ocultando el problema, que esconden esos juicios sin legado, abogado por todo el estado, y el que lo acusa lo deja silenciado, y al final los casos se quedan olvidados. Y dime que me contra la imposición, nos llenan de filtros a toda la clase obrera, el pueblo sin deuda por tener educación, hacen plátanos a cooperativas y banqueras, al gobierno no le importa, son las ratas de drena, que no nos brindan soluciones ni nos dan parejas, a que mucho menos dan acceso a la universidad, permitiendo así que simplemente la desigualdad. Al éxito sos famosito. Y es que representa calle, busca más ritmos para el grito. Yo sí soy delito, es la Ofelia 25, el obelisco. Pesos pesados a mi lado, pero para usted no los necesito. Me hablas de lealtad y te comes a la mujer de tu clan. Ni siquiera eres real, hace rato la new school te dejó atrás. El mismo flow, el mismo estilo, la misma mierda letra que ya nos tiene aburridos. Es que me vas a volar la cabeza, ¿dónde estás? Que no te veo, anda tan desesperado por pegar, que hoy sacas romantiqueo. Yo no soy apadrinado, pero acá también hay hierro. Gente que sin pensarlo te puede volar los dedos. Exitoso mal parido, no mando dos raperos, que al fin de cuentas en el rap más que usted consiguieron. Ciego por el ego, pa' sacar un buen trabajo, no lo haces en tu disquera. Yo siempre sé desde abajo y ya representada afuera. Estuve en todos los pitos, hábitos y por haber. Tus pitos son con tus chamas y tu fama, pegarle a una mujer. Bájale dos líneas a tu ego, perro. Yo no te como de perro miedo. Si quieres estar que murió no me vengan con denuncias luego. Bájale dos líneas a tu ego, perro. Yo no te como de perro miedo. Si quieres saquemos fierros, pero vengan con denuncias luego. Y espero que no me respondas que te hago sudar frío. Después hago que se vistan de pingüinos tus padrinos. Aquí no importa el barrio, sino lo que se ha vivido, Gil. Ser el ser que vive de la sombra de un legado que según él ha heredado es patético. ¿De qué sirvió que tu crío vuele alto si tú sufres de vértigo? Montando siempre la de calle, mi detalle es que no falle aunque estos perros ladren. Voy a hacer que te calles si tu nombre solamente me sirve para el destrave. Se te olvidó que en el local del Drake llorabas por placarme. Yo muero por mis ideales. Quienes dicen ser los violentos. En el pavimento los dejo pisados, atados de manos, son culos cagados. Ya perdinados y nadie a mi lado. Te dejo callado, todo por confiado. Un momento de malo coral y sicario, que eres el mejor del Ecuador. Sí, claro, cómo no, Gil. Hijo de puta. J. Paul, música de barrio. Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Yo que vengo de la calle, ella me adoptó pa' que no falle. Si algún día esto pasara, resolverlo sin detalle. Me enseñó que las cosas no son como te las pintan. Que el amor no es colorosa y corazón que lo resista ya no insista. La vida es como una pista de hielo. Si no tiene equilibrio, de seguro va pa'l suelo. Desde pequeño soñé con ser un buen pelotero. Mi tiempo no se me dio porque el trabajo fue primero. Un chamaquito que junto a su madre trabajaba el día entero pa' llevar el pan a casa. La familia está primero. A los 17 ya estaba bien al garete, en la esquina de mi barrio ya cargábamos fulete. Con par de paquetes en los bolsillos se volvieron un trabajo, porque mi sueño era hacerme millo, comprarle una casa a mami y que el dinero escupiera en mi bolsillo. Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Guerreando muero, por lo que he luchado y conseguido, por las veces que me cerraron la puerta y pasé frío, por los míos, que siempre han estado al lado mío, cuando me dieron la espalda y me confiaron a un caído, gracias a papá Dios por acordarse que yo existo, me sacaste de la droga, que mataba un cuerpo vivo, y a mi viejo que lo amo, por eso buenos consejos, aunque te fuiste para el cielo, si supiste ser abuelo, bandolero es lo que soy porque a diario guerrero, y que mi voz quede marcada en la vida de otro guerrero. Le pido que si muero, recuérdeme por lo que fui en este suelo. Y esta día terminó, mi camino está en el cielo. Allá donde está mi hijo que se adelantó primero. Bandolero. bandolero. J. Paul, el suave, suave, suave, suave, suave. Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. DMV Music, la casa de los reales. Check, let it is, yo. Ya, yo mil. Hola, May, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? En mi mente está esa noche, ya quería estar a tu lado. Nos sacó de mi cabeza de lo bien que la pasamos, de ese fuego que prendimos cuando a las nubes llegamos. Tus besos por el cuello, las huellas por tu cuerpo, pedazo por pedazo, era el inicio del cuento. Era ese fuerte abrazo, el principio de un sentimiento, y se amarraron esos lazos al prenderse ese fuego. Y desde luego que te pienso y en tus besos, ay, el sabor de tu cuerpo que no lo puedo olvidar. Pinto tu nombre en el cuaderno de los besos que me das. Imagínate, está lleno solo de esa noche, May. Las estrellas tan lejos las pudimos alcanzar. Es que llegamos tan alto al sentir felicidad. Y no, no, no, no quiero dejarte. La luna sabe que yo quiero amarte. Solo pienso en ti, eres mi otra parte. Me hizo feliz, mujer, eres arte. Y no, no, no, no quiero dejarte. La luna sabe que yo quiero amarte. Solo pienso en ti, eres mi otra parte. Me hizo feliz, mujer, eres arte. Déjame agarrar tu mano, prometo nunca soltarte. Te diré siempre te amo, de ti no voy a cansarme. Solo dame de tu amor, no me falles, que yo no voy a fallarte. Necesito tu calor, este frío quería matarme. Cúrame este dolor y mi mundo gris píntame. Dame de tus besos, que es lo que me pone bien. Dame tus abrazos, tú y yo en el Edén. Ten, te doy mi corazón, solo quiero que lo cuides. Serás tú la razón, por ti pinto arco iris. Iría por el mundo, rapeándote en el oído. Te llevo en lo profundo, lo mejor que ha sucedido. Gracias a mi Dios, por ponerte en mi camino. No quiero pues más nada, contigo es el destino. Quiero amarte mi nena, una cena con un vino. A la luz de la luna, el aire ese yo. Y no, no, no, no quiero dejarte. La luna sabe que yo quiero amarte. Solo pienso en ti, eres mi otra parte. Me hizo feliz, mujer, eres arte. Y no, no, no, no quiero dejarte. La luna sabe que yo quiero amarte. Solo pienso en ti, eres mi otra parte. Me hizo feliz, mujer, eres arte. Hey, hey, hey, no te saco de mi mente. Si es por usted, me la jugaré por siempre. Ma, el aire es yo, el aire es. What up, what up? Only school record, nigga. Bitch me some bitches. Is it fun, man? Quema, quema, quema, trombas. En FIFA, en baletas, en wax. Me pompas en el estudio y splash. La otro palo ya te relax. Quema, quema, quema trombas. Que donde toda especie comba. No te si ya me tiene hasta atrás. Haciendo pura special first class. Tengo un poco de mota que ya la puse en la label. Un poco pa' mi mente, un poco pa' mi gremio. Lady, yo no sueno por la radio. Pero con los bates que pego podría jugar hasta béisbol. Me lo fumaré todo, mejor que no me timbre. Me cierro en el estudio, pero me siento libre. Tengo que rapar high, my, porque si no, no sirve. Hoy tengo cristales guardados dentro del grinder. No importa si es acompañado solo. El humo como quiera en mis pulmones lo acomodo. Ideas vuelan en mi mente y yo las tomo. Le gusta cómo escribo, cómo entono, cómo enrolo. El doctor de Doverde lo he estudiado tomo a tomo. Lo conocí de niño y ahora soy yo el que controlo. Mami, siempre estoy high, pero en busca del oro. Pero pa' comprar más weed, el quema blonde mi apodo. Quema, quema, quema trombas. En pipas, en balletas, en wax. Me bomba sin de estudio y splash. La otro palo ya te relax. Quema, quema, quema trombas. Y el don de toda especie con más. Esta cinta me tiene hasta atrás. Haciendo pura special first class. Colores y sabores, escoge lo que quieres. Olvida los dolores, enrólalo si quieres. Escribe más canciones, o escucha lo que debe. Marimba en mi pulmón, mi flow en mi ADN. Petita marihuana, estoy atrapado en tu red. Solo te quiero aquí, en medalle con blanca nieve. Mami, dejar de nervio, ninguna que me leve. La cabeza como tú, cuando en mi mente te mueve. Deja que te enrole suavecito así. Deja que te lama en esa posición. Deja que te prenda pa' probarte así. Tu perfume se expande en toda la habitación. Y deja que te enrole suavecito así. Y deja que te lama en esa posición. Deja que te prenda pa' probarte así. Tu perfume se expande en toda la habitación. Quema, quema, quema trombas. En pipas, en balletas, en wax. Me compa sin de estudio y splash. La otro palo ya te relax. Quema, quema, quema trombas. Que no te toda especie con más. Hasta si ya me tienes hasta atrás. Haciendo pura special first class. Deja que te enroles suavecito así. Deja que te lama en esa posición. Deja que te prenda pa' probarte así. Tu perfume se expande en toda la habitación. Y deja que te enroles suavecito así. Y deja que te lama en esa posición. Deja que te prenda pa' probarte así. Tu perfume se esparce en toda la habitación. Hey yo, buenas noches. ¿Cómo les va, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias? Otra vez estamos acá, 17 de junio, en la Boombox. Esto es el sonido del hip hop 593. Una hora enterita de puros estrenos. Esto llega gracias al auspicio La Casa de la Cultura de la Calaveres Ñata y Sudamérica Films. Bienvenidos, bienvenidas otra vez más a otro jueves. En Quito no para de llover. Llueve sin miedo y así mismo hay que darle sin miedo al éxito. Esa es la forma, mis peces, mis panaderías. Vamos a continuar con más y más muca. Esto está demasiado hablado. Ponele play. 11 al 10. Checa, desde la motherfucking White City. Ajá. Hey, hey, hey, hey. Si no lo notas en cualquier lugar, se puede encontrar razón por la cual salir a luchar. Porque en madrugar, lanzarse a la jungla en busca de pan. Las cosas no siempre van del todo mal. Y aunque cambie el plan, ram, pam, pam, pam, pam, hey. Acostumbrado a pisar candela, no te chance, mijo, decía mi vieja. Hay que meterle aunque a veces duela, pues la vida es simple y a la vez compleja. Son tantas cosas que arrastra el ayer, hey, hey. Son tantos casos sin poder resolver que, hey. Es mejor mirar para el frente pelando los dientes, no sé si me entiendes, me. Mi prioridad tenerla presente, tener bien a mi gente mientras voy en el tren, hey. Todo irá bien, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. tortilla entre panes con tomate restregado que nos hizo mi madre. Mi barrio visitado por amistades que no es poco, que fácil mantener lo que nunca se ha roto. Un pelo y algo ya llego del todo, mira quién traigo a cada lado de mis codos. Los papis te van a enseñar el modo pa' que tú no te preguntes ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Todo les parece curioso, arrimando los tiquillos pese a ser peligroso. No saben que hemos cruzado terreno pantanoso y que a esta altura nos la suda si al final sale el monstruo. Que poco nos costó salir del foso, llorando por la risa y no porque toque fondo. Pelucas y macauto plan redondo, y otra noche de pitidos en oídos medio sordos. Benditas las noches que os he visto, algunas de pasadilla y otras de visto y no visto. Pero hay mucho más detrás de todo lo que veis. Nuestra amistad viene incluso de antes que naciera el niño güey. Forjados en la escuela del tape, unos de New York y otros de LA. No sé qué habláis si no sabéis que tu artista favorito fijo que es mi colega de ley. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, así la carga el menú. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, causa de fuerza mayor. Abajo cogiendo carrerilla, helado como en el Raya, Ryanair, Sevilla. Mi hermano en los cabas recoge a la pandilla y yo les dejo el sofá si pierden la silla. Y llegan al estudio con más suerte que Alilla. Cuatro hombres, dos metas, un apoyo, la horquilla. De gira en México me escala boquilla. El payo se pilla un pollo y se lo cepilla. Aquí la amistad no es entre comillas. Puedes poner la mano, limpié la barandilla, puedes poner la mano. Esto no es amistad, cosa de hermano. Hay quien mide estas cosas por cerveza y medio gramo. Mi casa está abierta en Halloween, la del Titón verano. Son los frutos del futuro que forjamos. Mando a tomar por culo todo lo oscuro. Me dejé abierto el butano y suena ¡bum! No puedo esconderme, pues ya no sé si es público las caras de verme. Pinchazo cervical, la cara se me duerme. Y vuelvo pa'l pasado a visitar o a los termes. El bocata vuestra madre que vino a socorrerme. Mi casa en Badía donde todos podían verme. Grito porque sean como este los viernes. Yo ya no creo en Dios y si lo hiciera solo rezaré a Hermes. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, así la carga el menú. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, causa de fuerza mayor. Gran amor para mi Saturn y mi Oscar. Nos conocemos hasta por la peste la boca. Tú dame un bombo que yo te hago una bomba. En chándal y bambas, con la barba, la gafa y la gorra. Besos, por sentirme como en casa. Por despertarme con la cara como un hormiguero. Por reírme con Oscar, lo que no está escrito. Por estar al quite cuando lo necesito. Sonrío si hago memoria. La primera vez que los vi en el Jamboree fue la polla. Anda que no ha llovido nada. Aprendimos gota a gota a llenar cantimploras, bora. Nuestros huevos viejos siguen frescos. Velo, ponte un polar por ahora. La vida es demasiado corta como para malgastarla con relaciones tóxicas. Aprendimos a volar con las alas rotas. Yo con mi hermano, tú con el Oscar. La misiva siempre fuerte, es poca broma. Odisea en el lodo, alquimia, la viva historia. Media vida, entre lápices y cables. Pregúntale al pozo si de todo se sale. Qué suerte tener ese ángel detrás. Lo que la música unió desembocó en este lado. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, así la carga el menú. Yo, maridaré a mi manera, voy con el alma ligera, causa de fuerza mayor. Yo. A mí me falta algo, a mí me falta algo, a mí me falta algo, me falta algo. Me falta algo, a mí me falta algo, a mí me falta algo, a mí me falta algo, me falta algo, me falta algo. A mí me falta algo. A mí me falta algo. A mí me falta algo. Falta algo. dentro de la cana. Respiré. Como un niño con cáncer luchando en su cama. Respiré. Como tú por amor cuando ya no te ama. Respiré. Como un drogadicto en contra de sus ganas. Respiré. Como un preso dentro de la cana. Luchando en su cama. Resistiré. Como tú por amor cuando ya no te ama. Resistiré. Como un drogadicto en contra de sus ganas. Me encuentro en primera línea, enfrentando su tiranía. El derecho de vivir en paz me lo quitó la policía. Hoy en día me mantengo a sangre fría. Si mi chance está en el canto, ni cagando lo perdía. Sin querer queriendo me levanto y sigo. ¿Sabes por qué? Porque en casa tengo el motivo. Ya no me interesa lo que hable el enemigo. Si al final soy lo que quieren ser, pero no han resistido. Oh, desde niña quería ser rapera. Lo logré aunque más no quisiera. Detenerte, no debes mirar atrás. Hay veces en que la suerte no te puede acompañar. Tienes lo que mereces, no te debes de quejar. Hey, tienes un sueño, dale, tú eres capaz. Como un preso dentro de la cana. Como un niño con cáncer luchando en su cama. Como tú por amor cuando ya no te amas. La más rapera del rap chileno. Eso no es ego, eso es parte del juego. Cuídese de la envidia, diría Cancerbero. Yo soy como asesino, aquí vamos de nuevo. No me doy por vencida, no hay nada que impida. Por más destruida que esté, luces la mentira como alternativa. Y por sobre todo ten fe. Como la flor que no marchitó, se sostuvo y no falló. Como Iván que luchó por un corazón. El dinero y la fama no te hacen mejor. Estos gols, 24 acá de puro amor. Como un preso dentro de la cana. Resistiré. Como un niño con cáncer luchando en su cama. Resistiré. Como tú por amor cuando ya no te ama. Resistiré. Como un drogadicto en contra de sus más y falleció esta madrugada. Fujimori no cometió errores, señores. Fujimori cometió delitos y los delitos deben de ser pagados como cualquier persona normal. Perú, dichosos los ojos que te ven, como ver a una mujer de cabeza a los pies. Dichosos los ojos que te ven, porque de acá a un tiempo todo puede desaparecer. Todo puede desaparecer. Ya huele a corruptos, me lo dice mi nariz. Si hago esto, lo hago como un mago, lo hago para ser feliz. El enemigo de un peruano es otro peruano, puesta mano. ¿De qué estamos hablando? Hemos nacido para ayudarnos, no para separarnos. El blanco de la paz que nunca tuvimos, el rojo de la sangre que toditos dimos. Le dan el indulto a un asesino. ¿Tú crees que en Venezuela son los únicos jodidos? Andas, mandas, sacas cara por los de afuera. Producto peruano, mi hermano, somos cholos serranos. Levanta la bandera, no dejes que tu viejita trabaje por la hueva. Chao, ancianos, se van a trabajar. Chibolos en la calle aprendiendo a inhalar. 130 huevones se ponen a huevear. ¿Ves? Andamos igual. Crean espectáculo sin tener un cálculo. Yo sí lo asumo. Televisión basura, su cortina de humo. Esto te entretiene, pero te detiene, ¿entiendes? Soy quien me sostiene, no importa en dónde suene. Llegar a tus oídos, objetivo cumplido. Yao, corrupción, asesinato y violación. No es noticia nueva, ya no tiene solución. De gobierno no espera reacción como huevón. No hay piedra que muevan, lo toman como la hueva. Este es un rap consciente que te culte, presidente incompetente. Para que no lo escuches de repente, ni por accidente. No escucharás la voz de este rapper emergente, imprudente, que te dice la cosa de frente. Diferente frente a insolentes. Yao, no soy obediente, impaciente. Me siento impotente frente a tanta gente inocente que no sabe qué se siente. Ser discriminado por tu propio hermano. Hemos nacido para ayudarnos, no para separarnos. Si no te preocupas por tu patria, nadie más lo va a hacer. No quieras perder, para empezar a correr. Tienes que creer que el cambio lo pudiste haber hecho ayer. Yao, cuando estás afuera ya valoras tu bandera. Cuando ni siquiera apoyas a tus causas, se aplaudes al de afuera. Así como apoyas a gente que no conoces, ayuda a tus paisanos que eso sí se reconoce. ¿Tú a qué le llamas progresar? ¿A hundir a tu país para tu arriba estar? Yo le llamo progresar, a subir de las manos y unidos triunfar y desarrollar lo que en su momento no se pudo lograr. Y desarrollar lo que en su momento no se pudo lograr. Sí, que como sigo en esta ruta y nunca me perdí. Que como es que siendo tan único yo sigo el real. Es que no puedo ser hipócrita, no puedo mentir. Mi equipo ready para hacerlo como siempre, prim. Ocultando la receta para soltarlo así. Hoy me quedan 20 gramos y unos 7000. Que a primera hora del día lo vuelvo a invertir. Hoy en día ya no queda mucho para decir. Yo me enfoco en la manera de contar lo real. Diferencio el mentiroso de los real G. Hace rato que alejé toda esa mierda de mí. Son decisiones por un cambio pa' que favorezca. Son opiniones que con tiempo ya tomaron fuerza. Son transiciones momentáneas pa' que da más cerca. Reglas básicas y un poco inteligencia extra. Yeah. Frane. Son reglas básicas, la mierda suena clásica. No ponga en duda nuestra calidad o la escala válida. Barras pa' mezclar con Will, mira artesanal o jean. Dos al rap le dan falla de tu falla San Martín. Quema para repartir, dala, dala, dala, Will. Pana para bravo en mí, tiene que arrimar así. A mí la fama me llama, pero nunca le atendí. Jamás le dije que sí, pero ya atrae en mí. Los pibes ocean trap, pa' pegar zapas y cap. Son las reglas básicas, aumenta capacidad. Con fascini por la city, quemando ese gol. Silly, como si ni siquiera supiéramos que es nuestro límite. Tengo versos engordando como narcos en su living. Luquitas en Neuquén cocinando los pillos lili. Su perro ladrando porque no consiguen mini. Porro gordo como Big and Mall todo el día digging. Vestida mejor que hace Rocky. Juro minerales hasta que veo un Loki. Voy a estar en esto con las prendas low. Todos mis hermanos están prendiéndolo. Regla 1, dominar el estrés. Si no, se complica el desempeño en la liga y expectativa, you know. Recomiendo sativas, hay que rapear. Un pie metido adentro del trap, cogo yo fat. 2, que la plata no se convierta en cebo. Porque hay relevos, encajan legos y luego despego. Todo ya pensando cómo genero más cash y no perder el rumbo en los raps. Que nadie te la cuente. El pan caliente en tu diente sin amar. What the fuck, cuando quieran what. Bombeo lirical, me pongo todo al hombro ciclar. Respiro como Central Park y me voy como Aymar. Terrano está en las zapas, se mueven todo el mapa. Lo saben todos mis rapas, puto las matas. Wow, rap, el spot on the air. Recordándote lo básico de una puta vez. Yeah. Yo. Reglas básicas. Este es el remix, homie. Respeto. En el barrio no hay reglas, game rule como Teika. El sur es crudo, pero en los medios puro make-up. Un par se come la estrella, compa, wake up. Llegaron los verdaderos OG con la receta. Una seca, muerte para los feca, para los loros. La mirada más auténtica de cualquier modo. Porque crecimos en el lodo y lo damos todo. Uno, dos, tres, con Fran encontrando oro. Hay gente que cuestiona el lugar en el que estoy hoy. Con el fascini voy a darte unos consejos, voy. Reglas básicas, no creas en las apariencias. Esto es música y punto, no hay mucha ciencia. Respeto al que se lo gana de forma honrada. Buscando comida para que no falte mañana. Otra regla básica es que nadie regala nada. Cool head, no pierdas oportunidades claras. Salida, poesía, puro arte, sembrando buenas rimas, como las Venus, auténticas dinamitas, diamantes en bruto que nunca marchitan, haciendo más grande la guarida, reciprocidad es lo que me da, cuando nos juntamos, eso sí es sororidad, con tu mano más ameno, fuera engaños, queremos la verdad. Inspiración, complicidad con vuestras letras, saco la ansiedad. Son terapéuticas las lágrimas, caen, caen pa' poder sanar. Juntas somos más fuertes, apoyo hasta el final o la muerte. Os la dedico como no a las musas de mi mosaico. Somos un cuadro pero auténtico, el lugar más emblemático. Os veo de cerca con prismáticos, tan por dentro, en cada uno de mis pálpitos. Por las que me sacáis más palabras que el psicólogo. Aquí apoyo mucho, che, déjate de monólogos. Siento no estar a la altura cuando tocáis fondo, pero estamos en el mismo barco, juro que lo hundo. En mi palo restos y medias cintas, hormigón ante relaciones líquidas. Seguimos luchándolo como ninjas. Que yo no tengo fans, pero tengo a mis escondidas hinchas. En tabernas, entras, lo entendrás. Pica, pica, kurdanía, silencio de espera. Encima de la mesa, emociones, rarezas. Se tuerce tu retórica, no complaces la bestia. Y hartas de que nos encerréis en talegos. Muerdo correas y escuchando tantos egos. Calaveras en vez de rostros, paseando los metros. Colmillos sedientos, no te relajes, pero siéntelo. Ni birras en la plaza, ni estrellas en el cielo. Cuida más tu cerebro, bajan las del tercero. Más hinchas que antes, cada vez más sincero. Siento que te canse, en llamas vuestro templo. Las vacunas ya danzan en un blog. Voy a vos, palco, amor a primera vista. Fixa, duda ni estila clica. Com no, al ver as porta las pistas. Arriba veo Kurdani esti la clica. Carema liceu Kurdani esti la clica. Tramuleu Kurdani esti la clica. Espera, hagas paso las pistas. Mucho bla bla bla, pero más te bloqueo. Gracias por ayudarme a panear todos mis miedos. De risas hasta las tantas con vosotras de jaleo. Sois el fuego que robó a los dioses Prometeo. Sois la lira de Orfeo ante el canto de sirenas. Vuestro abrazo, mi trofeo, de la dicha mis mecenas. Caso omiso al fracaso, insumisos del ocaso. Narcisos sin rechazo, amantes crasos del colapso. Leve aleteo que se transformó en tornado. En un parpadeo ver lo bueno de lo malo. Y si viene mala suerte, trucamos los dados. Aunque cueste, sé que puedo, porque estáis a mi lado. La que sabe, sabe, la rea no vende. La que no lo entiende es que poco se mueve. La que sabe, sabe, la lea la advierte. La manada aprende, juntas se protegen. Relaciones felinas, Cuando quieres me mimas, poco a poco pido más. Me relajo y confías, puerta abierta si te vas, porque sé que volverás. Celebro cuando estás, pido fuego y me lo das. Dando gas, dando gas, dando gas. Cuatro gatas valen más que tus dólares en cash. Dando gas, dando gas, dando gas. Cuatro gatas valen más que tus millones de likes. Burda en la casa, afilando las katanas. Siente el power, aquí estoy con mis hermanas. Siente el frío acero clavando la espada. Estas son mis armas de mujer para estar preparadas. Mi manada alzada no negocia nada. Tus patadas se transformaron en rabia y ahora grito basta con mis panas. Estamos cansadas de tontos sujetos. A ver pavo, ¿has visto tu jefeto? Priorizo unidad pa' joderos más. Divide y vencerás, entrevisterás. Caerás, caerás mientras te decimos alto y claro. Claro, que empieza el matriarcado. Se da fansa en un blog, voy a vos, palco, amor a primera vista. Zigzag, duda ni estila clica, com no, al ver a porta las pistas. Arriba veu, duda ni estila clica, calle maliseu, duda ni estila clica, tramuleu, duda ni estila clica. Espera, a las personas artistas, arriba veu, duda ni estila clica, calle maliseu, duda ni estila clica. Cuatro gatas valen más, vale más. La clica pica, pica. En llama nuestro templo, templo. nuestro rap. Criminal beef, criminal beef, criminal beef, Solo estaba haciendo una pausa para hacer una acotación. Aquí hay un taller de graffiti gratuito. Esto empieza el 19 de junio. Es, inscríbete al 098-2577994. Es la Casa Combativa Punku, Centro de Educación Cultural. Esto es en la entrada a Carapungo, Avenida Norte y Calle Alfonso Moncayo, diagonal al Banco del Pichincha. Ponte 11. Con mi humanidad y no lo puedo romper. Hay peso en mis hombros y escombros debo remover. Anda tú a saber bien quién nos miente y quién no ve. El mundo está muy loco, papá, bájame o no sé cómo es que llegaré a las señales para poder entender. El despertar de conciencia me hace pensar al revés, todo al revés. Eso que te enseñaron no tiene cabeza, tampoco tiene pies. Oyes, así nos quieren, pero borregos fuimos hasta ayer. Se acabó el chip libre y su horrible placer de darnos donde más nos duele una y otra vez. Somos todos testigos, pero quien chucha es el juez. La distancia social llegó para confirmar una cosa, y es que así unidos la sociedad es más peligrosa, ¿viste? Mi compromiso es fuerte con una pura fuente, y es la de ideas que rebalsa y menea como una jalea. Chiste, podría decirte que nada va a cambiar y eso deprime. No es confiable como resultado en el INE. Vamos, ¿qué pasa? Dime. Si me entero, si me entrego por entero en este velero a vela, en el vertedero. Humo, colilla y ceniza, todas te matan deprisa, como la torre de Pisa, doblao pero de risa. Toco suelo, toco fondo, ahondo en este horno sin norma, pero hirviendo que me amolda y me deforma. No me dais, tramitai. Soltar por compromiso, he mentido a quien apreciaba y también a mí mismo. No quiero volver a hacerlo, quiero remediarlo y no puedo. Soy sincero con mi cenicero, prendiendo errores nuevos. Pon mi lápiz bajo tu almohada hasta que vuelva a verte. Dame un beso por la suerte, guárdame el clarinete. Tengo hermanos marcianos y gato clarividente. Me gusta demasiado esa mujer y la playa sin gente. Te rapeo a ti, lo sabía antes, ahora y siempre. Eres mi aurora boreal personal en un cielo carente de cuerpo celeste. 10 gramos en una bolsa y una baldosa que me transporta, es más que suficiente. O quizás más que insuficiente, son las 10, yo te hice una canción. Coro suena alegre, el mundo muere en procesión. Mental, llevo a mi santo y suenan las alarmas. Digo, mi profesión, cantar, versar, libros de los que no hablan. En las aulas de la fauna humana, en salas de la regla draconiana, donde cuadra el marco establecido en Kevlar. Cantipala y sigue la jugada de cerca antes de que amanezca. Repetición de este ensayo y error hasta que crezca en ti. No te mentí, querías todo mi tiempo en brujo. Te dije soy del viento y este tiempo aquí es un lujo que no tengo y lo mantengo. Este pacto es eterno, es

paquete, aquí la mar. Se va pronto y llega lento. Libre como es libre el viento. Testimonio de un momento. Bendito maestro tiempo. Ahora viejo me pregunto quién se ha llevado mis años. Siempre un paso con otro. Entre veredas y estaño busco enmendar los daños. Abalanzando peldaños. Son años de escuela de la vieja. Perla pero nunca de tu almeja. Tortuga si piensas en moraleja. Metáfora compleja. Y el público festeja porque al gallo lo sacaron de la reja. Fuimos buscando el camino como cualquier peregrino. Gracias a las bendiciones y fortuna del destino. Esos sueños de infancia y esos amores caninos. Aquellos versos andinos. Vino sin queja, la vida me ha tratado bien. Siempre con un tren preparado en el andén. Agallas suficientes guardadas en mi almacén. Mi Eva y la serpiente a las puertas del Edén. Se va pronto y llega lento. Libre como es libre el viento. Testimonio de un momento. Bendito maestro tiempo. Hoy de necio me pregunto quién se ha llevado mis días. Muchas son las levantadas, aunque tantas las caídas, las bajadas y subidas. Victorias y recaídas. Modo zen, circulo con placas de clásico. Pico cerradito que mi bienestar es tácito. Afuera mucho plástico, el corazón es básico. Que mueran los hipócritas, llámame romántico. Seguimos viendo para arriba y buscando la salida. Gastando siempre las suelas, gastando siempre saliva. Entre símbolos y letras, navegando por la vida. Sobre de la llama viva. Que viva tierra libre, pinto al óleo. Lienzo contra los demonios de mi purgatorio. Morir en el intento, en el momento idóneo. Todos en mi testamento, la música mi patrimonio. Mientras haya modo para volver a intentar, me verán andando y dispuesto a comenzar. Mientras haya modo para volver a intentar, se va pronto y llega lento. Libre el viento. Testimonio de un momento. Bendito maestro tiempo. Mientras haya modo para volver a intentar, me verán andando y dispuesto a comenzar. Mientras el sol brille y me brinde licencia, compartimos amor, compartimos esencia. Se va pronto y llega lento. Libre como es libre el viento. Testimonio de un momento. Bendito maestro tiempo. Definitivamente la vuelta cambió. Lo que se hace es parte de lo que se vio. En los medios que anuncian desesperación, mantienen una estrategia de manipulación. Definitivamente la vuelta cambió. Lo que se hace es parte de lo que se vio. En los medios que anuncian desesperación, mantienen una estrategia de manipulación. Como siempre, el pueblo lo sufre. Y yo no callaré que el mundo lo escuche. Ellos no dicen simplemente luche. Lo venimos haciendo desde nuestro cambuche. Orgulloso de los míos, de dejar atrás las vueltas y los líos. Rap por siempre, por los críos, porque amo intensamente los callejones fríos. Identifico todos los de mi clan, veo su mano levantada a saber dónde están. Que rap, rap es lo que suena, y quien le pone el corazón pa' usted la re bueno. Un visionario del futuro, adecuando cada acto y viviendo seguro a cada cosa que se hace. El monopolio del mundo en una sola frase. Definitivamente la vuelta cambió. Lo que se hace es parte de lo que se vio. En los medios que anuncian desesperación, mantienen una estrategia de manipulación. Definitivamente la vuelta cambió. No contaban con que el pueblo despertó. Que estamos dispuestos a dar la razón en contra de su estrategia de manipulación. Subyugada humanidad por el poder que la domina, contamina este planeta y la pobreza la margina. Quienes manejan los hilos cultivan la ignorancia, fomentando odio en el mundo, agotando la esperanza, repartiendo enfermedades bajo su absurda razón. Su intención explícita, reducir la población. Hay que abrir los ojos y empezar a darse cuenta. La forma en que manipulan la mentira la sustentan. Validan la masacre de personas inocentes. Son los dueños de los medios, dominan a la gente. Controlan lo que pensamos con tecnología y fe, junto con el gran hermano ese que todo lo ve. Las barreras son mentales, desconfíen del sistema. Ha llegado el momento de acabar con el problema. Acá el parche de la calle haciendo la resistencia. El pueblo está cansado, se le agota la paciencia. Definitivamente la vuelta cambió. No contaban con que el pueblo despertó. Que estamos dispuestos a dar la razón en contra de su estrategia de manipulación. Definitivamente la vuelta cambió. Depende de nosotros tener poder en la acción. Si se queda no lo espero, pues vivir es la misión. No debemos estar bajo la manipulación. Quieren someternos a las privatizaciones. Me siento vigilado en todos los exteriores. En las redes sociales abundan conspiraciones. Me da la impresión que escuchan mis conversaciones. El confinamiento ha cambiado mis opciones. El aburrimiento me inspira nuevas acciones. El encierro me ha obligado a cambiar mis aspiraciones. Vivir en solitario me trajo repercusiones. Estoy preparado, listo para lo inesperado. Tal vez dentro de poco tenemos que estar armados. La gente ya no aguanta todo lo que está pasando. Y sé que por lo nuestro nos paramos, nos matamos. El nuevo orden mundial, somos los involucrados. Tenemos que levantarnos, no vivir arrodillados. Somos los emisarios de todo nuestro legado. Son ellos o nosotros, pero juntos no quedamos. Definitivamente la vuelta cambió. Lo que se hace es parte de lo que se vio. En los medios que anuncian desesperación, mantienen una estrategia de manipulación. Definitivamente la vuelta cambió. No contaban con que el pueblo despertó. Que estamos dispuestos a dar la razón en contra de su estrategia de manipulación. Definitivamente la vuelta cambió. Depende de nosotros tener poder en la acción. Si se queda no lo espero, pues vivir es la misión. No debemos estar bajo la manipulación. Check it out, motherfucker. Yeah, yeah. Te llamé de madrugada y se me escaparon las lágrimas. Decías que sonriera y que ya pasara la página. Lo malo me hace fuerte, pero no hay excusas válidas para justificar el daño que genero y qué lástima. Que el personaje me consuma, que la droga me haga alegre mientras que el dolor se fuma. Que mis ojos ya no brillan, que en el alma tengo tunas. En serio, Santiago, crece, ya estás grande y no maduras. Check, siempre actuando de manera errónea. Si no me dopo, me entra la paranoia. Si estoy contigo, siento que toco victoria. Y yo la cago y toque en tu memoria. Y, como te pido perdón con esta cara de diablo, pero tan lleno de amor. Como me gusta tu olor y no te tengo cerquita y me lleno de rencor. Son horas muertas, rosas negras, nubes grises, mi comedia. Cicatrices se remedian con pastillas y una media. Check, que no estoy solo y no puedo ni hablar. Que es tan obvio que no sé de amar. Que si me miras me siento en el mar. Y si me alejo me comporto mal. Ven, juega conmigo, quédate conmigo para estar feliz.

tierra es totalmente imposible. Yo puedo vivir sin ti, no hay manera. Minuto dura lo que dice el corazón, no la cabeza. Fiel a mí, sigo donde nací. Hablan de su barrio y me pasean por allí, yo sí. La autenticidad de mi química me trajo hasta ti. Sin la sinceridad no habría podido abrazar lo que hoy me descubrí. Hacia adelante, adelante caminante. Camilo Flores, díselo. Al son de la simplicidad dejé mi yo en el aire. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos han sintonizado hoy jueves 17 de junio. Estamos a mitad de año casi. Esto fue gracias al auspicio de la Calavera Ñata, Sudamérica Films y la Casa de la Cultura. Nos vemos el otro jueves, hip hopas del mundo entero. Espero que hayan disfrutado de la muca. Y les dejo con la última canción. Paz para todos y todas. Cuídense un montón. Chao. Tienes que ser feliz, deja ser feliz, sé original, no le hagas sacadilla a nadie. Tal vez soy aprendiz, vengo del país donde nos creamos solo con la madre. Para cambiar el mundo, cambié mi mundo, me enviaron al mar, al enemigo, al despreciable. Me tiré a salir del curso, más de una vuelta no va conmigo, yeah. Pero hasta la alzo. Yo vivo en paz conmigo mismo, porque quizá me liberé y me despojé del odio y del egocentrismo, de elitismos y tanta etiqueta rara y despejismos que claramente ensucian y separan. La paz no es una firma en un papel, primero es necesario esculpirla con un cincel, salir a ver el barrio, entenderlo y andar por él y vivir si es necesario para sentir a diario el drama flor de vida. Más bonito, entonces miro otro ratico la paz. Mi corazón ha visto y ha desconocido momentos deplorables, círculos llenos de vicio solar. Un acertijo sonriente pero intranquilo su paz. Nuestros senderos ni ha visto la necesidad que engendra en mentes egoísmos, arribismo. Ya sabes, voy por lo mío, copia o lo afligido. Se condiciona lo que piensa, mi utopía perfecta. Levantes y trabaja hasta que le sepa mierda. Peínese bien y no arrugue tanto las cejas. Se aprenda las nuevas normas al pie de la letra. Lo que piensa, una utopía perfecta. Levantes y trabaja hasta que le sepa mierda. Peínese bien y no arrugue tanto las cejas. Se aprenda las nuevas normas al pie de la letra. He masajeado el dolor del parche sospechoso por no seguir su versión. Pasivo, con el paz y salvo, que alce la mano si aquí alguien debe algo. En paz con ningún dios, yo me siento bien y así son mis acciones. Para ver sonreír la paz, lloramos todos la guerra, hasta intranquilo en el campo de la sin justicia contienda. La paz no existe, siempre al mismo benefician y dejan al pueblo triste. Si quieren te perjudican, si es que te quieren te ubican, pero si los necesitan su presencia ya no existe. Por eso busco paz en mi interior, intento contagiarla con mi gente alrededor, predicando que el honor es un valor muy necesario. Mucha paz y mucho amor para las calles de mi barrio. Las víctimas o vivos con plata, siempre vicios pagan. En así siempre debe lo mismo, mucho conformismo y más. La paz esté con ustedes. La hoguera para ángeles, católico acertijo de este mundo, rehenes, criminal ante sus leyes, disque reyes. El pueblo siempre prevalece. Las madres quieren paz, las calles quieren paz, la tierra quiere paz, depende de nosotros y de nadie más. Las madres quieren paz, las calles quieren paz, la tierra quiere paz, depende de nosotros y de nadie más. Las madres quieren paz, las calles quieren paz, la tierra quiere paz, depende de nosotros y de nadie más. Las calles quieren paz, las calles quieren paz, la tierra quiere paz, depende de nosotros y de nadie más.